Con el doctor Abelardo Limón hemos de ver en esta presentación cómo era que la ley de Moisés santificaba a toda la nación, separados para hacer la voluntad de Dios. El pacto mosaico también es conocido como la ley de Moisés. La ley de Moisés se refiere a los mandamientos morales, los estatutos civiles y las ordenanzas eclesiásticas que limitaban a los hebreos en todas las acciones de su vida. Por ejemplo, fueron mandados a poner flecos o franjas en los bordes de sus vestidos a fin de recordar que estos mandamientos de Jehová les encerraban, que debían cumplir la ley de Dios y no hacer lo que ellos mismos deseaban en sus corazones. Números capítulo 15, verso 38 al 40, dice así: Ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Bajo este concepto era que la ley de Moisés santificaba a la nación entera, les separaba para que hicieran solo la voluntad de Dios. Su historia pasada había probado la necesidad de dicha ley, si Jehová habría de tener en el mundo un pueblo santo, un custodio de la verdad, un vehículo para la venida de Dios al mundo por medio de la encarnación, y preparado a la vez para recibirlo cuando Él viniese. Las cosas que hacía el pueblo de Israel durante su historia son escritas fielmente, así como acontecieron. El trato de Jehová con ellos fue algo sincero. Los bendecía o los castigaba conforme ellos se comportaban. Les perdonaba y les volvía a recibir cuando se arrepentían. Confesaban su pecado y buscaban de nuevo su rostro. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 10, verso 6 y el verso 11, nos damos cuenta que todos estos eventos también son un ejemplo para nosotros y que están escritos a fin de amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta, entonces, es otra de las razones para las cuales el Señor escogió a Abraham y a su descendencia de entre las demás naciones para que sea su pueblo propio. Y es esto: usarlos a ellos para enseñar verdades espirituales por todos los siglos. Hemos visto que el hombre, bajo la inocencia, fracasó. Bajo la conciencia, fracasó. Bajo el gobierno, fracasó. Luego, Dios escogió a Abraham y a su descendencia por Isaac en elección perpetua para ser su instrumento especial en el mundo, llevando a cabo por medio de ellos su voluntad. Dio a esa descendencia grandes promesas de bendición y de emplearlos para bendecir al mundo entero. Pero otra vez fracasó el hombre, esta vez el hombre hebreo, los demás pueblos quedando en su pecado. Pero Dios no repudió al pueblo escogido, antes formó de ellos una nación grande una vez les rescató de Egipto con mano poderosa. Luego les ofreció otro pacto, con nuevas promesas y nuevas condiciones. Pero ahora, condiciones expresadas explícitamente. Leemos los detalles de la oferta en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 5 y verso 6. Así dice la Biblia: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Qué importantes son estas palabras al considerar los propósitos de Dios cuando dio la ley de Moisés al pueblo. Queremos notar que los hebreos ahora eran un pueblo numeroso, que en el acto formaban una nación nueva en el mundo. Unos días antes, todos eran esclavos, pero ahora ya eran ciudadanos libres. Dios les presenta una proposición especial: que tengan un gobierno diferente de toda otra nación en este planeta. Les ofrece un reino político religioso, con Dios mismo como rey, como supremo mandatario. Todo el pueblo sería de la familia real, con acceso a la presencia del pontífice. Esta forma de gobierno es llamada una teocracia, con suprema autoridad. Esto en vez de una democracia donde el pueblo mismo tiene la autoridad, o de una autocracia donde un hombre, o a veces hasta una mujer, tiene en sus manos la autoridad o gobierno. La teocracia ofrecida a los hebreos y aceptada por ellos era, según la intención de Dios, una preparación para el verdadero reino de Dios. Lo anticipaba como forma introductoria de él. No era perfecta la teocracia como lo será el reino de Dios, por cuanto muchas observaciones eran típicas y tenían que ceder más tarde al anticipo o realidad de que eran el símbolo. Sus ceremonias religiosas habían de ser reemplazadas por otras. También hay que tomar en cuenta que el rey era invisible. Su majestad no podía ser revelada por falta del mediador perfecto, y una propiciación satisfactoria para el pecado no se había efectuado aún. La teocracia no era perfecta. Algunos han escrito de la teocracia de esta manera: provisional en algunos de sus aspectos, sin embargo, la teocracia poseía los elementos esenciales del reino de Dios y presentaba una promesa de lo que era la intención de Dios. Fue una forma de gobierno bajo la jefatura o mandato de Dios solamente, según Deuteronomio 5. Dios era el supremo legislador en todo asunto civil y religioso, según Deuteronomio 4, verso 12 y 12, verso 32. Cuando los casos difíciles lo requería, Dios era el divino árbitro o juez, según Levítico 17 y Levítico 24. En pocas palabras, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estaban investidos en Dios y solo en parte delegado a otros para ser ejercitados en forma restringida. Todo el pueblo, en sus relaciones civiles, religiosas y sociales, había de reconocer y someterse a su voluntad expresada. Él comunicaba su voluntad de manera ordenada, y cuando no era declarada, o si había duda, los príncipes o caudillos podían inquirir de él y recibir instrucciones específicas. Como indicación y recuerdo de esta supremacía, todo el pueblo fue requerido a congregarse en ciertos días del año, visitando el lugar de manifestación especial y allí renovar sus votos de lealtad y homenaje. Los profetas, por ejemplo Isaías, hablaron por Dios a los más altos y a los más humildes, y sus amonestaciones eran en el nombre de la cabeza suprema. Y de todo esto tenemos que decir que es maravillosa la manera en que la ley de Moisés hábilmente formaba una nación organizada de lo que era una multitud de esclavos recién libertados. La sabiduría divina fue manifestada en sus provisiones. La fuerza unificadora era la fuerza en el Dios invisible, pero inmanente, presente y accesible. Este hecho los hacía un pueblo único, necesariamente la nación escogida por Dios. Es con razón entonces que los hebreos han sido conocidos en la historia como un pueblo religioso, más que otra cosa que los distinga. El equilibrio entre la libertad personal, la independencia de cada tribu y un gobierno central o federal es de lo más sabio. Solo en una teocracia serviría tal forma de gobierno. El juez o rey, que era el caudillo del pueblo, fue considerado como subalterno de Dios. La ley o palabra de Dios era la autoridad verdadera, y cada individuo era responsable ante ella. No era la religión, abstracta o general, o un código seco de ceremonias que les dirigía o les demandaba su lealtad a la persona de Dios. Este conjunto de leyes y de ordenanzas tenía por objeto no solo enseñar la santidad de Dios, sino producir individuos con fe en Él, que le amaban y le obedecían. Estos eran la simiente verdadera y espiritual de Abraham, además de ser su simiente según la carne. La relación entre el bienestar físico y económico, por un lado, y la condición espiritual y moral, por el otro, fue una de las lecciones más importantes de toda la ley de Moisés. La obediencia fue recompensada con la buena salud y prosperidad. La apostasía, con enfermedades, con derrotas y con hambres, aunque no siempre se pagaba todos los sábados. El hacer que todos tengan a Dios presente en la mente de cada acto de la vida diaria era la meta de los mandamientos. Esto les preparaba para su parte en el plan divino para el futuro. Aunque muchísimas de las ordenanzas religiosas eran simbólicas, enseñando así lecciones espirituales y a la vez preparando el pueblo para comprender y creer en la redención por el Cordero de Dios. Sin embargo, la teocracia no era un símbolo, sino era toda una realidad. Dios mismo en persona les guiaba y les instruía. Cuando no eran fieles, Dios les castigaba, pero al volver a Él con todo el corazón, les bendecía otra vez. La tradición dice que el sumo sacerdote, cuando deseaba consultar a Dios, solía vestirse de sus ropas santas, que necesariamente incluía el efod, con el pectoral o racional, y se ponía de pie frente a la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, volviéndose hacia el arca y hacia el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Jehová, proponía el asunto sobre el cual deseaba adquirir luz y verdad. Luego el Señor contestaba. Sin embargo, la Biblia cuenta de algunos casos en que el carácter del rey o la persona que mandaba inquirir era tal que Dios rehusaba contestar. Lo mismo que creemos, que si Adán hubiera pecado, la historia de la raza humana hubiera sido sumamente diferente y gloriosa, así también es de creerse que si el pueblo de Israel hubiera sido obediente a la ley de Dios, la teocracia hubiera quedado instituida permanentemente. Sin pecado, Adán pudiera haber ido al cielo sin la muerte, o tal vez estaría todavía vivo en la tierra. Pero solo Dios sabe lo que él tenía pensado para el hombre. Y si Israel fuera fiel y obediente, su Mesías aún hubiera venido y cumplido con las profecías, muriendo en la cruz por los pecadores del mundo, con la teocracia entonces viniendo a ser el reino de Dios en toda su amplitud, sin la presente dispensación. No sabemos, por cierto, pero creemos que fue por eso, para que la oferta del reino a Israel por Jesucristo fuese hecha con integridad y buena fe, que el Señor no reveló a los profetas este tiempo de la gracia, o sea, de la iglesia. La teocracia hubiera sido instituida permanentemente si el pueblo de Dios hubiera obedecido su ley, pero no fue así. ¿Y nosotros? ¿Cómo es y cómo va nuestra obediencia a Dios? Y esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.